siempre que amanece lloviendo nos hace recordar lo que pasó recientemente a quienes vivimos en Valencia. Sí, el tema de la Dana va a ser difícil de olvidar. Y es más, los psicólogos tienen trabajo, porque el impacto mental, no solamente en los afectados, sino en la población en general, es grande. Por eso aquí en el Café Mañanero vamos a contar a partir de esta misma semana con una psicóloga que nos va a orientar de cómo llevar la situación. Amaneció lloviendo en Valencia. Y atención, porque vamos abriendo con noticias relacionadas con la vuelta a la normalidad, que se hace lenta y es apenas normal. Encontramos entre las consecuencias que Valencia ha elevado el nivel de alerta por contaminación por el lodo seco y el polvo sahariano. Recomiendan a los escolares, por ejemplo, de poblaciones como Paiporta, volver al colegio con mascarilla. Recuerdan los tiempos de la pandemia. Bueno, una situación similar. Es por prevención. A todo esto hay que añadir ya sobre el terreno, las tareas de recuperación, la administración en general, que el vicepresidente segundo y conseller para la recuperación económica y social de la Comunidad Valenciana, Francisco José Gampompols, visitó justamente Paiporta, el epicentro de la tragedia, para mantener un encuentro con la alcaldesa Maribel Albalat, que pertenece al Partido Socialista, para abordar las necesidades del municipio un mes después de que el desbordamiento del barranco del Pollo arrasara con la localidad de La Horta Sur. Y continuando con más noticias que precisamente tienen que ver con el gobierno autonómico, destacamos que también entre los titulares, que el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, y la izquierda están pugnando por dirigir las críticas de Pampols a la gestión del 29 de octubre, la gestión de la emergencia. El presidente de la Generalidad ha matizado a su vicepresidente, mientras el Partido Socialista y Compromís tratan de hurgar en la herida. Lo peor que se puede dar en esta tarea de reconstrucción es este enfrentamiento. Escuchábamos al presidente de la Generalidad, por otra parte, decir, o bueno, se pudo establecer que desde la visita del rey Felipe VI junto con el presidente del gobierno y el presidente de la Generalidad, esa malograda visita a Paiporta, no se hablan el presidente de la Generalidad y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así están las cosas. Esto, insisto, en lo que tiene que ver con el apartado de Valencia. Estamos comenzando nuestro programa. El tiempo, en medio de una llovista que nos ha acompañado durante toda la noche prácticamente, 14 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 18. Hoy es miércoles 4 de diciembre. Tenemos entonces lluvias de poca intensidad, pero terreno mojado. Y esto hace de nuevo volver a las escenas del lodo. Es suficiente esta llovizna para humedecer el suelo y vuelve el lodo. Y así va la zona afectada, del polvo al lodo. De allí las recomendaciones de las autoridades. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Avanzamos también con los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro, que se cotiza frente al dólar a 1.05, se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional alcanza los $72. $72 también se mantiene. Vamos a las noticias más importantes del día. Noticias. Noticias. La las noticias más importantes del día. En el plano nacional, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado el primer paso para enviar al Tribunal Supremo la investigación sobre presunta financiación irregular de Alvise Pérez, al dirigirse al Parlamento Europeo para que acredite su condición de eurodiputado. Tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción este pasado lunes de remitir el caso al Supremo para investigar al líder de Se Acabó la Fiesta, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha librado un oficio al Parlamento Europeo para que se remita la certificación de la condición de europarlamentario de Alvise y acreditar así su aforamiento ante el Tribunal Supremo. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. También damos cuenta de lo que ocurre en el contexto internacional, las noticias que nos están llegando desde Corea del Sur. La oposición de Corea del Sur ha presentado una moción para destituir a Jun. El Partido Demócrata y otros cinco formaciones la han presentado tras su intento fallido de imponer la ley marcial. De hecho, estuvo vigente durante unas 6 horas. Inestabilidad política en Corea del Sur. El presidente decretaba la ley marcial y la retiró tras una jornada caótica en el Parlamento. Actualidad en el Café Mañanero. Vamos al apartado de inmigración. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Es miércoles 4 de diciembre. Aquí están las noticias más importantes del día. En una jornada que ha empezado lluviosa. Tras la dana, la verdad es que esta escena, este panorama nos trae recuerdos no gratos. Más adelante estaremos retomando la información de Valencia para dar cuenta de cómo va la reconstrucción un mes después. Ahora nos centramos en lo que tiene que ver con las noticias más importantes en materia de inmigración. El gobierno ve con optimismo la reunión para el reparto de menores inmigrantes. La ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, ha afirmado que ve con optimismo la reunión de este jueves para renegociar el sistema de acogida a menores extranjeros no acompañados con el Partido Popular y el gobierno de Canarias. Es los recursos destinados ahora para la acogida, en este caso Canarias específicamente, un pequeño seguimiento y como saben este próximo jueves tenemos una reunión con el Partido Popular también y con Canarias para evaluar de nuevo, para seguir negociando esta propuesta que llevábamos de modificar el sistema de acogida para que haya una distribución homogénea por todo el territorio. ¿Cuál es esa propuesta que se hace del Ministerio? Bueno, desde el Ministerio lo llevamos trasladando desde el principio de los tiempos. La propuesta que hacemos es la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ese es el mecanismo más eficaz. En caso contrario, lo que planteamos es un acuerdo en el que planteamos una serie de estándares mínimos que tiene que tener el sistema de acogido para que, uno, se base en los derechos, en la protección de los derechos de la infancia, y dos, sea sostenible también para los propios territorios, que lo que habla es de la distribución de población que tienen las distintas comunidades autónomas y, por tanto, una distribución equilibrada entre todos los territorios del país, entendiendo que el fenómeno migratorio es un fenómeno dinámico, es un fenómeno estructural que está afectando particularmente a determinados territorios que son frontera exterior, pero requiere de la implicación solidaria de todos los territorios del Estado. Esa es la información en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Encontramos otra noticia El Grupo Socialista en las Cortes ha denunciado este martes, durante la sesión del pleno iniciado en dicha institución, que la explotación laboral de personas inmigrantes se ha duplicado en Castilla y León desde que Alfonso Fernández Muñeco es presidente de la Junta, y por ello ha instado a la consejera de Industria a reinstaurar los programas de orientación e inserción laboral específicos para este colectivo que fueron suprimidos en la etapa de Vox. Noticias en materia de inmigración. Por otra parte, hoy daremos una mirada al nuevo modelo laboral de Glovo. Recordemos que es una aplicación, una empresa que emplea a personas inmigrantes, y ha habido un lío en torno a su incorporación, el modelo que estaba utilizando. La plataforma ha anunciado que a partir de ahora contratará a sus repartidores y estos dejarán de ser falsos autónomos. Los sindicatos creen que es una buena noticia, pero miran con recelo la medida a la espera de más detalles. La plataforma de entregas a domicilio Glovo ha anunciado que va entonces a impulsar un nuevo modelo laboral y que va a contratar a sus repartidores en España. Esta noticia se ha hecho pública después de que la compañía haya estado años en el punto de mira por parte del gobierno por utilizar la figura de falsos autónomos con sus repartidores. ¿En qué consiste este cambio de modelo? ¿Cómo afectará a los riders o trabajadores? ¿Cuándo entrará en vigor? Vamos a dar a conocer todos estos detalles más adelante aquí en el Café Mañanero. Levantamos también la mirada al plano internacional, sí, a nivel internacional, para conocer un poco más acerca de las autorizaciones ETA. ¿En qué consiste este nuevo programa que va a implementar Reino Unido para quienes quieran ingresar a su territorio a partir del próximo mes de enero? ¿Y a quién afecta? La medida, dice el gobierno, ayudará también a evitar el abuso del sistema de inmigración. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de más noticias del plano internacional. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha elogiado la inmigración venezolana. Ha dicho incluso que los venezolanos tienen un mejor nivel académico que el colombiano. Claro está, intenta con todo esto elogiar las políticas de Hugo Chávez. Escuchemos al mandatario colombiano en una reciente... Bueno, teníamos por aquí para compartir esa información del presidente Gustavo Petro. Los franceses de la revolución, catalanes en el norte de África, españoles del Cid campeador, conquistadores, y otros como los portugueses, etcétera, trajeron a la fuerza pueblos diversos que por su piel diferente, por su canción diferente, por su manera de entender el mundo diferente, consideraron que eran inferiores. Y yo a veces me pregunto si el rey de Inglaterra hoy y su partido laborista en el gobierno, que debería representar las banderas de la igualdad, de la libertad, no está otra vez como los esclavistas pensando en que los colombianos somos inferiores. Y por eso ponen una visa. No porque hicieron trampa algunos, que la mayoría no lo hizo, sino porque nos consideran mentalmente inferiores. Y entonces es pecado que el presidente les tenga que decir, si me hacen eso a los colombianos, ustedes también tienen que poner una visa. Mala palabra, porque el pueblo es el dueño de la tierra y nadie más. Y todos deberíamos caminar por el mundo con la más absoluta libertad. Y los arios que se creen superiores, entonces ahora eligen presidentes herederos de Hitler, mismos franceses de la revolución. Bueno, esa es la forma como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, relaciona a los británicos con Hitler por poner visa a los colombianos. Queríamos también compartir otras noticias sobre este particular. Recordemos que la semana anterior el gobierno británico anunció la reimposición de la visa para los ciudadanos colombianos que deseen ingresar a su territorio. El camino de la desigualdad social y de la muerte. Chávez no me lo entendió muy bien. Y mire lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia, ya no saben si es revolución. Ya el pueblo no los quiere. Y entonces vamos a seguir ese mismo camino que tanto me dicen, que usted va a volver a Colombia como Chávez. Chávez no entendió bien el asunto, pero comprendió parte. Ahí es que producir en la tierra y en la industria, y para ello hay que tener saber. Y mire qué pena la de los colombianos, porque esa migración de 1,500,000 de venezolanos aquí, de los que nos burlamos, tiene un nivel escolar superior que Colombia. Burlémonos de los que más saben. ¿Por qué tienen ellos un mejor nivel escolar? Porque ese gobierno dedicó el dinero del petróleo a la universidad, al saber, a la universidad para el pueblo, y no se equivocó. Y en cambio aquí cerramos las universidades, las dejamos sin presupuesto. No hacen sedes en Colombia. Dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte. Bueno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, repartiendo críticas. Los venezolanos son más cultos que los colombianos, gracias a Chávez, en referencia a la inmigración que llega a Colombia. Desde luego, hay reacciones que les estaremos compartiendo más adelante. Pero eso sí, cero críticas a propósito de esa fuerte inmigración que está llegando a Colombia y que se expande por todo el continente americano, que incluso atraviesa el Atlántico y llega hasta acá, hasta Europa, en particular aquí a España. Esa fuerte inmigración sin precedentes de venezolanos a raíz de las políticas fracasadas del modelo chavista. Vamos cerrando la información con noticias de última hora del ámbito internacional. El principal partido de la oposición surcoreana, el Partido Demócrata, presentará este jueves una moción de censura contra el presidente del país, Yoon Suk Yeol, después de que este se haya visto obligado a levantar en cuestión de horas la polémica ley marcial que decretó con el objetivo de erradicar a las fuerzas afines a Corea del Norte. Pasamos ahora también a lo que tiene que ver con la información deportiva. Tenemos compromisos de liga adelantados para jugar la Supercopa, y nos referimos concretamente a el Barça, el Real Madrid. Ya el Barça jugó su compromiso, por cierto, con una goleada al Mallorca, y el turno este miércoles es para el Real Madrid, pero también encontramos compromisos de la Copa del Rey. El avance de Latino Deportes aquí en el Café Mañanero con Adolfo Jiménez del Río. Arrancamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde anoche se jugó un partido adelantado de la jornada 19 entre el Mallorca y el Fútbol Club Barcelona. Un Mallorca que logró empatar 1-1 y que parecía que remontaba, pero desafortunadamente ahí estaba el Fútbol Club Barcelona con sus andadas de goleadas y lo venció 1-5, manteniendo el liderato sobre un Real Madrid que hoy precisamente visita al Athletic de Bilbao, 9:00 p.m. Recordemos que estos equipos se enfrentarán en enero por la Supercopa de España. Y la polémica noticia en la Premier League, ya que el capitán del Crystal Palace se atrevió a colocar en el brazalete arcoíris "Amo a Jesús" y podría ser sancionado por esta situación. No entendemos por qué tiene que ser sancionado si tiene un comportamiento religioso. Y arranca el primer Mundial de Clubes 2025. con el bombo que se realizará precisamente en el día de mañana. Y Renco Evenepoel, que ha tenido un tremendo accidente y que tiene cierta gravedad. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y en el Café Mañanero damos una mirada también a la cultura. Hoy nos vamos a fijar en una agrupación venezolana que tiene entre su repertorio como prioridad música para animar las fiestas decembrinas. Nos referimos concretamente a la Villos Carasmoy. Domingo Carasmoy. Al atardecer vamos a casa de Fernando. Como no hay nada que hacer, seguro nos está esperando. Lo mismo que pienso yo, una docena está pensando. Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando. Eso mismo, Dios lo bendiga, chévere. Grandísimo, el maestro Billo, aparte de ser un gran exponente, era un cultor, porque por lo menos en el caso de Venezuela, él se convirtió en el cantor de Caracas. Muchísimas canciones le dedicó a Caracas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la música de Pacho Galán, la música de Lucho Bermúdez, no había llegado con tanto ahínco, sobre todo aquí a la capital, pero cuando orquestas como la Villos Caracas Boys y los Melódicos hicieron versiones de esos temas, de esos grandes maestros colombianos, también de Eliseo Herrera, de José Barros. Entonces allí fue cuando el maestro Billo, y una vez le preguntaron, ¿usted, maestro, considera que ha sido un artífice para brindar un aporte a ese folclore? Pues claro, él lo decía con muchísima humildad, pero él fue el que se encargó de que esa música llegara a los grandes salones de baile, que no era fácil que una persona, vamos a decirlo de esta manera, de élite, escuchara esa música, esos porros, esas cumbias, que no era tan bien visto, pero gracias a él se logró eso. Diciembre, para no solo para nosotros, para todo el mundo, es un mes muy especial. Un mes que te trae cosas buenas, tristezas, alegrías, pero sobre todo la alegría. Quien tiene hijos disfruta de la alegría de esos niños, de lo que la vida nos da. Cierras un ciclo y comienza otro ciclo. Entonces yo creo que diciembre es el mes más especial del año. La gente sobre todo asocia la orquesta y este estilo de música tropical con esta etapa del año, cuando uno ya llega a estos meses finales, septiembre, octubre, noviembre, ya se empiezan a escuchar en la radio esos temas de la Villo, de los Melódicos, de los Hispanos. Es algo que se ha vuelto una tradición para el pueblo colombiano, que cuando llega esta época se recuerdan esos diciembres, como dice, aquellos diciembres que no volverán. Todas las presentaciones se disfrutan con una alegría inolvidable, o sea, por más la alegría del público, o sea, el sentimiento que le gozamos solo con escuchar la música, volver a ver a sus padres bailando en la sala de la casa, eso que le hacemos vivir es inolvidable, o sea, de verdad, muy bonito. Sabes que ya no es solamente Venezuela, no es Colombia, es toda Latinoamérica los que escuchan esta música, este legado que el maestro Billo dejó. Es algo bonito recibir ese cariño del público, como lo dijo Che ahorita, ya cuando se acerca diciembre, esa alegría, ese entusiasmo, esa emoción y la música, obviamente, pues decembrina que la orquesta les brinda, pues es el carisma que recibimos del público. Y cada vez que estamos en una presentación, te puedes imaginar la emoción que nosotros sentimos al ver ese público disfrutando de cada clásico de la orquesta. Queridos amigos de Bogotá, de Colombia, les saludamos de parte de la Villos Caracas Boys, dirigida por el maestro Amable Frometa, y en el marco de estos 85 años de trayectoria queremos invitarlos para este próximo 7 de diciembre en Corferias, en donde vamos a estar celebrando esa fiesta de fin de año con grandes amigos, orquestas amigas como los Melódicos, como Lucho Bermúdez, porque allí vamos a disfrutar y vamos a celebrar la Navidad en ese día de velitas, 7 de diciembre. Los esperamos aquí en Bogotá en Corferias. Bueno, de esa forma, una nueva generación de artistas que integran lo que es la Villos Caracas, 85 años de trayectoria, están activos desde el año 1940, pero comparten un repertorio donde, repito, la música navideña ocupa un lugar muy especial. Estaban de visita en Bogotá y se van a presentar, como lo escuchamos, este 7 de diciembre con motivo del Día de las Velitas. Se trata de una fiesta tradicional con la cual se enciende la Navidad. Así se dice popularmente en Colombia y es una de las tradiciones más hermosas que encontramos en América Latina. Y qué bien que sea justamente con una agrupación legendaria y con un repertorio justamente navideño, como las Billos Caracas Boys, siguen activos con una nueva generación y se presentan entonces este fin de semana en Colombia en el marco de una gira internacional. Música latinoamericana, como siempre lo hemos dicho, el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Aquí encontramos una producción que hicieron con motivo de los 80 años. Vamos a ver si podemos escuchar más de un éxito en esta programación especial del Café Mañanero con motivo de la llegada de la Navidad. Sí, ya se enciende la Navidad. ¡Epa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡C4, Fricom, están listos! Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. También de esta forma les estamos deseando a todos unas felices fiestas navideñas. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Latinos FM 107.9, la más popular. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, tenemos una mañana pasada por agua. ¿Ya paró de llover, Carlos? ¿Ya paró? Sí, en estos momentos, muy buenos días. Muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este miércoles 4 de diciembre estamos ante una lluvia inesperada. Fue una noche en la que cayó lluvia nuevamente sobre la ciudad de Valencia, pero en esta mañana ya ha parado. El clima que se ve también son estos retazos un poco de... Una mañana triste, mañana nublada, pero por lo menos ya no está lloviendo. Sin duda alguna se siente un poco más fresco, ya que algunas personas todavía se quejaban, Jorge, del calor que habían sufrido estos días, diciendo que ya iban a empezar a poner el arbolito en manga corta. Bueno, sí. Aunque simplemente apuntaba este año como el segundo más cálido de la historia, desde que existen registros. Y esto es bueno anotarlo, ¿no? Porque sí, sí. Vamos a ver si en otros tiempos hubo algo similar. Bueno, Carlos, vamos empezando el Café Mañanero con una estrella internacional que es noticia. Estamos hablando de una de las mujeres que más se ha destacado en los últimos años en los Estados Unidos y a nivel internacional. Qué bueno comenzar el Café Mañanero con la artista más importante del siglo XXI en lo que tiene que ver con el apartado pop. Estamos hablando de Beyoncé. Carlos Angulo, ¿cómo es eso entonces que Beyoncé es el artista más importante del pop? Esta noticia viene sonando desde la semana pasada, Jorge, pero porque la revista Billboard ha decidido hacer una lista sobre los 25 artistas más influyentes en la historia del siglo XXI y han ido develándolo por partes. Entonces, ¿qué pasa? La semana pasada se dio a conocer de que Taylor Swift era la segunda artista más importante del siglo XXI. Y claro, con la moda que tiene la cantante estadounidense en este momento, muchísimas personas empezaron a especular si Taylor Swift, y con la masividad que tiene, es la segunda, ¿quién podría ser la primera? Y finalmente se dio a conocer el día de ayer, en el martes por la madrugada, la revista Billboard ha anunciado que la reconocida cantante Beyoncé sería la denominada como la artista más importante de este siglo. Y han aclarado una parte muy importante, ya que los fanáticos de Taylor Swift estaban molestos, porque si bien hablamos de que por número de ventas, la artista más grande del pop debería ser sin duda alguna Taylor Swift, ya que es la persona que ha vendido más álbumes de música en este siglo, lo que ha tomado en cuenta la editorial de la revista Billboard es justamente la trayectoria de más de 25 años consagrados de influencia. Recordemos que Beyoncé no solamente tiene una cantidad innumerable de récords Guinness, entre ellos es el artista que más Grammys ha ganado en la historia, y es por ello que junto con su trayectoria, la evolución, el impacto y el cambio de géneros, al igual que su paso por grupos de música como Destiny Child, es lo que la han convertido en una artista versátil y que ha demostrado que el tiempo no significa nada para ella, por lo cual la han denominado como la artista más importante del siglo XXI en el apartado del pop. Y entonces, ¿dónde dejamos a Adele, por ejemplo? Claro, esta ha sido parte de la polémica justamente de cómo Billboard ha ido nombrando cada semana a los artistas más influyentes de este siglo. Y bueno, como han tenido que aclarar en esta ocasión, ha sido en particular por decisión de la editorial. Al final se ha votado no ha sido una cosa que ha tomado la decisión una sola persona. Si vamos hacia la lista, la artista número 25, por ejemplo, se trata de Katy Perry. En el apartado número 24 encontramos al primer hombre, Ed Sheeran. Y la gran sorpresa de todos es que hay un latino en la lista y es en la posición número 23. Y se trata del puertorriqueño Bad Bunny. Pero clasifica como intérprete de pop. De música popular, sí. De los artistas que están de moda en estos momentos. De hecho, hay grupos que ya ni siquiera se encuentran en activo. Por ejemplo, One Direction está en la posición número 22. Mientras que el rapero Lil Wayne en la posición número 20, que para algunas personas dirían que no es tan importante, pero en los Estados Unidos se ha basado también mucho. Recordemos que esta es una revista que está siendo base en los Estados Unidos y, por supuesto, la música que se consume en este país. The Weeknd ocupa la posición número 18 y Shakira está en la posición número 17. La artista latina mejor ubicada en ese escalafón, ¿quién es? Seguimos ubicando, Miley Cyrus está en la posición número 15, Justin Timberlake en la 14, Nicki Minaj en la 13, Eminem en la posición número 12, siendo junto uno de los raperos que más está arriba, Usher en la posición número 11 y Adele, como bien comentábamos, es la décima artista en la lista. Ariana Grande, que está muy de moda en estos momentos gracias a la película Wicked, está de 9. Justin Bieber en la octava posición. Kanye West en la séptima posición. Britney Spears en la posición número 6. Lady Gaga en la quinta posición. El rapero Drake en la número 4. Y Rihanna en la número 3. Recordemos que Taylor Swift fue develada la semana pasada como la número 2 y Beyoncé como la número 1, siendo estos los artistas que son más influyentes y que, por supuesto, los más importantes hasta ahora en el siglo XXI, entre los que encontramos en el apartado latino, por supuesto, a Bad Bunny y a Shakira. Felicitaciones a todos los integrantes de esta prestigiosa lista, los mejores artistas internacionales vistos desde los Estados Unidos. Sí, exacto. Muy importante, importante verlo, recalcar, ¿no? Eso, sí, claro. Sí, porque a lo mejor nos sorprende. Oye, y estos artistas de pronto por acá no suenan mucho o no están tan presentes en la vida cotidiana en España o en América Latina, pero en Estados Unidos sí. Y desde allá se ve la música de una forma muy diferente. Lo latino apenas es un apartado. Sí, pero aún así, que haya dos artistas en esta lista, recordemos, las 25 mayores estrellas pop del siglo XXI, da mucho a entender de cómo la música latina ha cambiado y cómo los estadounidenses justamente cada vez están consumiendo más a los artistas latinos. Entonces, encontramos en esa lista del top 20 a Bad Bunny, está en el puesto número 23 y Shakira en la posición número 17. Felicitaciones entonces para todos los que hacen parte de esta lista. Corresponde evidentemente al año 2024. 24, sí. Pero yo estaba viendo la noticia ahí que se hablaban de artistas más importantes del siglo XXI. Sí. Siglo XXI. Del siglo XXI, ha sido la publicación de este año. Bien. Así empezamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Estamos a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, hágase con la tarjeta Íqualo, que tiene el respaldo de Visa, y esto le permite hacer compras a nivel nacional e internacional. Íqualo, recuerde que puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte, además acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero. Son muchos los servicios con Íqualo. Pues entramos en materia aquí en el Café Mañanero, comenzando nuestro programa. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de el clima, Carlos. Hombre, amaneció lloviendo, ¿no? Amaneció lloviendo. Pero ya tipo 8 de la mañana ya escampaba, ¿no? Sí, se encuentra en este momento en la ciudad de Valencia ya. Yo lo mantengo con un clima, digamos, un tanto nublado. Esperemos que no vuelva a llover en el resto del día. Lo que pasa es que siempre que llueve de noche, inmediatamente revuelve los recuerdos recientes de lo que pasó. Es inevitable. Y ojo, porque ya los psicólogos están manos a la obra porque tienen mucha tarea. Los problemas mentales. Recordemos primero la pandemia. Todavía no nos habíamos recuperado de la pandemia cuando llega este golpe de la Dana. No solamente ha afectado a las personas que vivían en la zona o los directamente damnificados, sino a todos en general. Bueno, desde aquí un abrazo una vez más para todos los afectados por la Dana. Y a propósito de la lluvia, Carlos, hoy encontramos que los neumólogos están alertando de que estamos en una situación de riesgo para la salud respiratoria por el polvo de la Dana. Y es que cuando llueve, por ejemplo, hoy si vamos a la zona vamos a encontrar mucho lodo todavía, mucho barro. Pero una vez calienta el sol, el problema es el polvo. Cada vez que pasa un coche, pasa un vehículo, incluso no hace falta ni que sea un vehículo, una moto, o simplemente con el viento se levanta el polvo. Y esto están advirtiendo los neumólogos, los médicos, que afecta la salud, agrava la situación. Y otra noticia, como siempre damos cuenta, ya este lunes damos cuenta como, no, este martes damos cuenta como abría nuevamente el metro en el caso de Valencia Capital, se reactivaba el transporte del metro. Y la verdad es que se extrañó. Fue increíble cómo logró sobrevivir una ciudad solamente con el transporte de los autobuses. Sí. Bueno, ahora vamos al punto de los centros comerciales. Durante muchos días se habló acerca del centro comercial Bonaire. Reabrirá una parte de tiendas y restaurantes este 13 de diciembre. Ya hay fecha para la apertura entonces del centro comercial Bonaire, donde muchas veces se dijo que había una cantidad de muertos en el sótano, pero que afortunadamente no fue así. Y es que durante toda esta tragedia hemos visto muchos bulos o noticias falsas, fake news. Aquí en España está cobrando mucha más fuerza el bulo, ¿no? Sí. Bulo, sí. Lo llaman así, bulos. Noticias falsas, fake news. Y se dijo, ¿no?, que había miles de muertos en Bonaire, que sí en el túnel de Alfafar. Y por eso, de hecho, todavía mucha gente cree que le están ocultando información sobre, claro, lo que ocurrió en Valencia. Es increíble. Algo similar a lo que pasó con la pandemia. Yo creo que para las personas que nos están siguiendo a nivel internacional, es un ambiente un poco extraño, evidentemente, de dolor, de tristeza, pero que deja esas sensaciones. Uno se encuentra con los taxistas, con gente por la calle, en el bar, y dice, oh, aquí nos están ocultando información. Pero yo le pregunto, ¿por qué crees que te están ocultando información? No, porque se decía que había muchos muertos. Claro. Bueno, pero afortunadamente no se encontraron esos muertos. Debo decirles que el balance de personas fallecidas se ubica en 224 en la provincia de Valencia y todavía hay al menos 4 personas desaparecidas. Ese es el balance luego de más de un mes de la tragedia, 35 días después de la tragedia. Y es normal que la gente se ponga un poco nerviosa cuando vea la lluvia, cuando se asome a la ventana y vea que hay lluvia en la parte sur, ¿no? Sí, la parte sur. Es inevitable que la gente, sí, se preocupe y que, por supuesto, como bien dices, recuerden justamente esta parte todavía está muy sensible. Ha pasado muy poco tiempo. Sí. Bueno, pasamos también a dar cuenta de otras las noticias del día. Empezamos el café mañanero dando cuenta de una noticia de la que estamos pendientes y de esa reunión del gobierno con el Partido Popular, el partido de la oposición y el gobierno de Canarias. Sí. Que es la puerta de entrada de la inmigración irregular en España. ¿Y qué van a tratar? Bueno, el tema de fondo es la reforma de la ley de extranjería. Reforma, sí, de la ley de extranjería. ¿Para qué? Para tratar una